Si tú te vas, no dejaré de quererte, pero no voy a esperarte. Sé que no es amor, lo que tú sientes ha perdido su color. No existe razón, pero aún así te sigo dando el corazón. Y aunque la vida nos lleve a una mentira, la que tú llamas amor, nos causa esta herida, nos lleva hasta el abismo con un inmenso dolor. Tienes la llave de mi alma y de mi cuerpo, pero la pierdes cada instante en cada intento. Si tú te vas, contigo mi alma nunca dejará de estar. Y si te vas, me quedaré con tu recuerdo en soledad. Dime, si tú te vas, contigo mi alma nunca dejará de estar. Y si te vas, aunque me duela, ya no te podré esperar. Sabes que me cuesta no estar a tu lado. Siento que te escapas y ahora estoy desesperado. Perdido en tu adiós atrapado, consumido por lo que tú no me has dado. Entre el cielo y el mar te desvelo. Me rompiste el corazón, lo dejaste caer al suelo. Ya no morderé ese anzuelo. Sé que voy a levantarme, yo voy a alzar el vuelo. Y aunque la vida nos lleve a una mentira, la que tú llamas amor, nos causa esta herida, nos lleva hasta el abismo con un inmenso dolor. Dime qué te pasa. ¿Cómo es que jugaste con mi vida apostándole una carta? Con el tiempo se destapa la mentira que una vez me vendiste entre tantas. Siempre yo estaría contigo, yo le dije a mi destino, y poco a poco te saco de mi camino. Ahora seguiré yo solo, pero mi alma está contigo. Alex y now, oh wow. Sí, suena así, indiscutible. Si tú te vas, no voy a llorar nunca más. Contigo mi alma nunca dejará de estar. Y si te vas, aunque me duela, ya no te podré esperar.